Hola, Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, realmente hoy es un día, lo comentaba recién, ¿no? Para poder concientizar el por qué es importante, ¿no? El tema de bajarse un poco del automóvil y empezar a recorrer o utilizar otro tipo de movilidad más sana para el cuerpo y para el medio ambiente. Exacto, es como vos decís, digamos, hay que pensar y cambiar de viejas estructuras, ¿no es cierto?, que hay acerca del comportamiento y donde las ciudades se han diseñado y se han pensado donde el protagonista es el automóvil y no la persona, justamente. Entonces, bueno, este día es una oportunidad para reflexionar acerca de hábitos, ¿no es cierto?, que tenemos muy arraigados y, bueno, y generar aunque sea de a poco y con estos días. Y por qué no, ¿no es cierto?, con más habitualmente, bueno, cotidiano, ir cambiando estos hábitos para, bueno, un modo de vida más sustentable, más sostenible, más humano, cuidando la salud, el medio ambiente y, bueno, apropiándonos del espacio público de las ciudades. Tal cual, Vero. Y también lo sumo, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, también todo lo que estás mencionando también es cuidar lo económico. Exacto. La bicicleta, por decirte, ¿no? Sí. Como para dar un ejemplo, porque hoy en día estamos hablando también de otros tipos de movilidad como patinetas, monopatines, bicis eléctricas también. Bueno, es un medio de movilidad sumamente económico y bueno. Por supuesto, bueno, beneficia a lo que es la salud, el medio ambiente, el auto, obviamente, bueno, genera estas grandes emisiones de carbono y el impacto ambiental es enorme. Totalmente. Vos sabés que justamente a raíz de todo este día me daba gracia porque veía comentarios, bueno, siempre hay de todo, ¿no? Con la gente que está a favor, que está en contra, y bueno, creo que es lo que ya hemos charlado en notas anteriores y lo que estamos conversando hoy, que es por ahí un cambio cultural, ¿no? De a poquito, sobre todo en nuestro país. Pero miraba estos comentarios, los leía como una forma de enemistar al humano con el auto. Y yo pensaba todo lo contrario, ¿no? Sería como regular su uso, digo, por ahí no es necesario que estemos todo el día o todos los días utilizando el auto, sino bueno, apostar a otros medios de transporte o por qué no a la caminata misma. Exacto, a la caminata, al usar el transporte público. Digamos, todos somos conscientes quienes usamos una movilidad mediante bueno, un automóvil, camioneta o de forma motorizada, ¿no es cierto? Somos partícipes de todas las congestiones que hay, de cómo tenemos que cruzar la ciudad, ¿no es cierto? En tramos que son, la verdad que no son muy largos y que nos lleva muchísimo tiempo cruzarlo. Y hablar, bueno, estacionar y demás. La verdad que cuando hay este tipo de inconvenientes en la ciudad, lo que se hacen es crear más espacio, más carriles para el automóvil, o la gente piensa que es una solución crear más espacio de estacionamiento o más otros carriles, ¿no es cierto?, añadir más carriles para circular. Y en realidad lo que se hace es congestionar más la ciudad. Se ha demostrado que cuando hay lugares de peatonalización, la gente, bueno, se acerca a esos puntos, realmente se transforman en puntos de encuentro, de disfrute, donde las personas caminan o transitan en forma segura, con comodidad, y hasta aumentan las ventas, porque la gente tiene más tiempo y disfruta más del espacio. Claro, sí. Realmente. Y Gaby decía, ¿no? Hay mucha gente que se enoja porque te dice, no, pero ¿qué hago? Yo vivo, por ejemplo, recién dábamos el ejemplo, ¿no? Cuando esperábamos tu llamado, vivo en Toay, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a venir en ese tramo en auto? Bueno, hay mucha gente que se anima a arrancar en bicicleta de un lado a otro, ¿no? Y cruzar grandes cantidades. Pero por sobre todas las cosas, esto de la salud, ¿no? De que mientras uno más se moviliza también con bicicletas, caminando, uno también ve se recrea un poco la mente, la salud, sí. Inclusive en cuanto a lo físico, ¿no? Sí, Sí, tal cual. Pero además, si miramos un poco a nuestro pasado, digamos, ¿cómo era nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Era normal cruzar chicos de la escuela al club en bicicleta, ¿no es cierto? Era realmente, hacíamos un uso del espacio, un disfrute, hasta en familia. Digamos, es difícil, lo que la gente plantea es entendible en cierto punto, pero porque quienes administran, quienes gobiernan, también tienen que ir entendiendo de que se deben crear todos estos espacios donde las personas podamos movilizarnos de otra manera o de diferente manera. Porque es lógico, digamos, hoy en día si tenemos que cruzar la avenida Perón a pie, y realmente es complicado, no hay sendas para cruzar, no hay sendas seguras, pero bueno, siempre por esta cuestión, ¿no es cierto?, de que el auto se ha transformado en el protagonismo, en el protagonista, y es quien tiene, pareciera, la prioridad en las esquinas, en los cruces. Los automovilistas cada vez andan más a más velocidad. Sí. Entonces, bueno, se trata de crear justamente esto, ¿no? De crear estos espacios donde por ahí se piensan que andar en bicicleta es una cuestión cultural o de unas pocas personas, pero en realidad también está demostrado que cuando un lugar está diseñado, está pensado para que lo podamos disfrutar y movernos todos de distinta forma, de distinta manera, las personas van en masa a esos lugares. Ahora todos lo vamos a ver el sábado cuando se haga este gran baile de las emociones también, sí, donde hay, sí, una apropiación de la calle para que podamos disfrutarla. Y el domingo con la pedaleada, que bueno, de paso les comento, las promociono, pero realmente es una oportunidad para adueñarnos de la calle. Tal cual. Vos mencionabas esta actividad del sábado, pero ustedes también están organizando una el domingo, ¿verdad? Con el tema de una bicicleteada. Exacto. La verdad que estamos muy entusiasmados porque, bueno, la última fue ya antes de la pandemia y habían concurrido 500 personas, entre adultos, familias, niños. La verdad que, bueno, era un recorrido por toda la San Martín, la Laguna. En la Laguna estaba el espacio para los chicos que no podían dar toda la vuelta. Bueno, la verdad que volvimos, estamos muy entusiasmados junto con la universidad, y se hace la largada el domingo a las 4 de la tarde en las escalinatas de la universidad, y hacemos este recorrido que recién les mencionaba. Qué lindo. Vero, ¿qué pasó con el tema de la ciclovía? Porque era un pedido también, ¿no? Hablando de esto de los autos como protagonistas en las esquinas y demás. ¿Siguen presentando? ¿Están al tanto del proyecto? ¿Te acordás que hace cuánto que se presentó? Hace como 3-4 años. Claro, bueno, nosotros hace unos meses, en las últimas semanas, estuvimos ya cerrando lo que es el plan de ciclovías que organizamos junto con el Colegio de Arquitectos. Así que ya lo estamos presentando, ya hicimos un primer borrador que le presentamos, un estudio realmente de diferentes tramas de la ciudad, por supuesto desde mi óptica también contribuí con la accesibilidad, pero bueno, se diseñó y se pensó para toda la ciudad, y se presenta ahora en los próximos días ya el trabajo definitivo, que como les decía, es junto con el Colegio de Arquitectos. Vero, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un enorme abrazo, sé que ahora tenés otra actividad, así que gracias por esa pila, por esa onda, siempre al atendernos, y bueno, y mucho amor para el domingo. Gracias a ustedes, y bueno, y gracias por este espacio siempre que nos dan para contar lo que hacemos. Así que, bueno, el agradecimiento es mío. Abrazo grande. Abrazo.